Bueno, habla Juan Luis Casañas. Hoy es domingo 4 de diciembre y son las 9 y 5 minutos en este preciso momento. Lo único que voy a hacer, ya que prohibieron salir a protestar hoy día de las elecciones en Venezuela, es decir, ¿por qué no voy a votar? Y bueno, básicamente decir por qué no voy a votar. Bueno, no voy a votar primero para no legitimizar al organismo corrupto que está encargado de manejar las elecciones. Acá en Venezuela es el CNE. Cuando uno va a votar, le da poder a ese organismo de manejar tu voto. No sé, yo no veo como una posibilidad, si estoy consciente de lo corrupto que está ese organismo, el ir a dejarles manejar mi voto. Es como darle plata a un ladrón, simplemente. Si tú sabes que alguien no va a manejar bien tu plata, se la va a robar, no se la vas a dar. Bueno. La segunda razón por la que no voy a votar es que no veo en los candidatos propuesta alguna. Nadie se ha parado por 5 minutos a decir qué es lo que va a hacer. Ni de los retirados opositores, ni los que se consideran oficialistas. Por otra parte, también quería hablar de, no sé hasta qué punto están siguiendo las noticias o si son venezolanos o no los que me están escuchando en este momento, pero los partidos que se llaman opositores retiraron a todos sus candidatos hace 3, 4 días. Ellos habían venido planteando una campaña de hay que votar, estaban diciendo, hay que votar, tenemos que votar, no podemos perder nuestro derecho, etcétera. Y hace 3 días cambiaron toda la tonalidad de esa campaña y dijeron, no, no se puede votar, no se puede legitimizar al organismo, exactamente parecido a lo que estoy diciendo aquí. Bueno, me parece un abuso por parte del cuerpo llamado opositor el prohibirle a las personas que ya de verdad tenían ganas de votar, querían ejercer su derecho, pues el no permitirles tener su poder de elegir, pues. Me parece que se han atribuido, es el, no sé, lo que quiero decir, el punto al que quiero llegar es que simplemente no preguntaron, no hicieron consulta. Después de que promovieron tanto el sí, vamos a votar, se fueron así al autoritario, pues. Simplemente, no van a votar, ustedes no van a votar porque nosotros no queremos que ustedes voten, porque los dejaron sin opción alguna. Ahora los únicos representantes que se van a elegir son obviamente chavistas. O, disculpen la palabra chavista, partes de, son considerados oficialistas. Bueno, eso es básicamente todo lo que quiero decir, ya que hoy no se puede protestar en las calles. Espero que más gente tome la iniciativa de decir por qué no va a votar y de mostrar su posición, pues, o simplemente su posición. De repente, si van a votar, creo que ya me estoy desviando del punto. Bueno, el caso es que no voy a votar por lo que he dicho. Me parece un abuso por parte del cuerpo opositor, o más bien la coordinadora democrática, pero bueno, ¿cómo se hace? Viva Venezuela.